Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Muy buenos días. Hoy tenemos un programa bastante importante y vamos a hablar de ciberbullying, que es algo que está afectando a nivel mundial a los niños y adolescentes. Voy a dar la bienvenida, bienvenido a nuestro programa, Agustín. Bueno, un poquito, vamos a conversar primero de qué es el ciberbullying, vamos a ver un poquito de estadísticas, a qué están haciendo otros países como iniciativas para empezar a trabajar sobre ello, para mitigar esta problemática. Vamos a ver incluso diferentes aspectos tecnológicos a través de los cuales se puede dar el ciberbullying. Y es importante conocer primero que el 51% de las veces que se da ciberbullying a nivel mundial, el acoso se produce entre los propios compañeros de clase. 65% de los casos de ciberbullying en todo el mundo, el acoso se ejerce a través de redes sociales. De los estudiantes entre 12 y 16 años, se considera víctima de ciberacoso en los últimos meses el 6.9% de los estudiantes. Y 86% de las personas que han oído hablar de ciberacoso afirma que las medidas anti-bullying son insuficientes. Agustín, ¿qué nos tienes? ¿Tú tienes algo de información que puedas compartir con nosotros con respecto al ciberbullying? Bueno, saludos Marcelo y saludos a los oyentes. El tema es un tema preocupante porque las personas al pasar más tiempo en lugares virtuales, estos se vuelven también un lugar que puede ser vulnerado para su propia imagen social y las conexiones que hacen. El fenómeno del bullying, del ciberbullying aquí en el Ecuador, de lo que entiendo, hay la mala costumbre entre algunas personas, la mala práctica de pasarse fotos de íntimas de otras personas. Y es una práctica relativamente común, lo cual me genera a mí mucho desconcierto, desazón. Claro, me comentabas justamente que hay una práctica entre los adolescentes que es el cambiar cromos. ¿De qué se trata esta práctica? Claro, lo llaman cromos, pero son fotos de chicas desnudas que ellos consiguen, logran convencer a la chica, eventualmente le pasan a otra persona y hacen grupos de WhatsApp, se pasan de ese modo. Y les hacen mucho daño a ellas. Claro, y ese es justamente uno de los factores por las que después estas chicas pueden ser desde extorsionadas o su imagen puede verse bastante deteriorada, etcétera. Pero vamos a explicar un poquito qué es esto del ciberbullying, qué significa este término, que ha invadido periódicos, noticias en internet, televisores, reuniones de padres y profesores en centros educativos, y no se trata de una casualidad, sino de un grave problema de acoso social que afecta a niños y jóvenes en el mundo entero. Ahora, ¿en qué consiste el ciberacoso y qué podemos hacer dentro de nuestras familias? El ciberbullying o ciberacoso es el uso de medios digitales, es decir, smartphones, internet, videojuegos online, con la intención de acosar psicológicamente a terceros. Sin embargo, para tratarse de ciberbullying hay que tomar en cuenta que el acoso o bullying se da entre iguales, niños, jóvenes, adolescentes. El agresor y la víctima del acoso tendrán la misma edad aproximadamente y compartirán un contexto social. No se trata de acoso o abuso sexual ni intervendrán en el ciberacoso personas adultas, pues en ese caso estaríamos hablando de otro tipo de delito. El Observatorio INTECO, dedicado a estudiar nuestra relación con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, define el ciberbullying como acoso entre iguales en el entorno de la información y comunicación, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños. ¿Qué nos dice la psicología sobre el ciberbullying? También es muy importante ver desde el entorno psicológico este detalle. La mayoría de casos de ciberbullying tiene tres rasgos comunes que agravan este acoso en redes sociales, chats, correos electrónicos o videojuegos, los cuales son el anonimato, la falta de percepción del daño causado y roles imaginarios en digital. No obstante, antes de entrar a hablar sobre las principales características, intentemos equiparar el ciberacoso con una versión digital del bullying y comprendamos que, además, es posible que muchos acosadores no solo hostiguen a las víctimas de un contexto social, el instituto donde estudian, el barrio donde viven, el trabajo que comparten, sino que se extienda este acoso hacia el espacio digital. El caso contrario, el paso del ciberbullying al bullying es posible y se ha detectado casos, aunque es menos habitual. Ahora, viene la pregunta de ¿dónde surge este hostigamiento que el agresor ejerce contra la víctima? Hoy, la psicología entiende al acosador como un depredador moral cuyo objetivo nace de la presencia de profundos sentimientos de inadecuación personal y profesional en el inconsciente, lo que solemos conocer como complejo de inferioridad. En lugar de aumentar su propia autoestima, el acosador reacciona ante cualquier persona o situación que pueda recordarle que él está mal, ridiculizando, humillando o criticando a sus víctimas, aunque esta definición podría servirnos para el acoso en las escuelas también. Agregadas a las tecnologías de la comunicación, supone varios contratiempos que aumentan aún más la gravedad del ciberacoso. Y estos son: 1. El anonimato o posible anonimato. Ofrece una situación de ventaja estratégica al acosador y una mayor indefensión a las víctimas, sobre todo cuando se dan graves casos de chantaje o de sexting. Vamos justamente a hablar qué es esto del sexting y qué está sucediendo en Ecuador. Justamente acabamos de hablar de esto de cambiar cromos. Otro problema es la falta de percepción directa del daño general que puede generar un ciberacoso. Debido a que no podemos ver cómo la persona reacciona en su computador, no podemos saber qué tan fuerte es este tipo de ataque. La posible adopción de roles imaginarios en red también puede fortalecer el poder del acosador y medrar la autoestima de la víctima. Bueno, eso es el ciberbullying y básicamente en resumen es atacar a alguien a través de redes sociales. Poniendo un ejemplo muy concreto, podemos poner noticias falsas de una persona. Otro ejemplo y que se da es el hecho de hacer concursos en redes sociales de el más feo o el más tonto o ese tipo de cosas y empezar a votar por las personas que son víctimas y eso les daña muchísimo la autoestima a los chicos. ¿Algo acabas de recordar con respecto a eso, creo? Es curioso porque las computadoras, los espacios virtuales le permiten a las personas acceder a otra forma de actuar de la que actúan normalmente y pueden desfogar un montón de ira y un montón de agresión sin ponerse a pensar realmente hasta qué punto van a afectar con eso. Es muy común ver en el internet constante troles y de esos troles yendo a objetivos específicos nace ese bullying que puede ser muy fuerte para la gente. Claro, y básicamente muchas veces es un muchos contra uno, en donde pueden publicar un video bochornoso de alguna persona y lo hacen viral y esta persona empieza a ser juzgado por ese video, tal vez puede tener problemas con su familia, con sus amigos, con sus profesores, etcétera. Por lo tanto, es algo bastante grave y algunas preguntas serían, bueno, ¿qué podrían hacer los adolescentes? ¿Qué podrían hacer los niños? para evitar ese tema. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño corte musical. Y después del corte musical vamos a poner o vamos a hablar de algunas recomendaciones que podríamos manejar para evitar este tipo de comportamiento de ciberbullying e incluso qué están haciendo otros países en respuesta a esta problemática. Mountaintops with him on top. Bueno, acabamos de escuchar Jeremy y justamente habíamos elegido esta canción por un motivo muy, muy, muy especial que tiene que ver con este programa. Cuéntanos, Agustín. Claro, Jeremy narra la historia de Jeremy Wade Dale, que era un chico de Texas que en el año 91 se suicidó frente a sus 30 compañeros de clase. Y la noticia impresionó al letrista de la banda, Eddie Vedder, y compuso la canción alrededor de eso. La canción narra la despreocupación de los padres, el bullying, las burlas constantes en el colegio y cómo eso le lleva a tomar esa decisión. Sí, justamente fue por el tema de bullying, ¿no? Y fue un tema que nos preocupa mucho porque no queremos ese tipo de desenlace en los muchachos. Y antes solo había bullying y ahora con las nuevas tecnologías aparece el ciberbullying. Y eso agranda más la capacidad de hacer daño. Claro, creo que sería pertinente tener ejemplos de lo que es el ciberbullying. Claro, veamos algunos ejemplos. El ciberbullying puede ser, por dar ejemplo, crear perfiles falsos para ridiculizar, acosar o confesar en primera persona experiencias personales verdaderas o falsas de la víctima, así como acontecimientos personales, demandas de contacto sexual o similares, hackear o robar la contraseña de correo de la víctima, leer sus correos violando su intimidad y utilizar el acceso al mismo para usurpar su identidad o utilizar información confidencial. Otro ejemplo puede ser propagar rumores en foros o redes sociales, provocar a la víctima para que ésta reaccione de forma violenta y denunciarla ante los responsables de un foro o chat o videojuego, haciendo que la víctima sea el victimario, ¿no? Enviar mensajes amenazantes por correo, WhatsApp o redes sociales, aprovechando el anonimato, agobiando y acosando a la víctima. Subir a internet fotos reales o fotomontajes para avergonzar públicamente o perjudicar a la víctima. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo puede manejarse y hacer el ciberbullying. Claro, nos gustaría presentar en este caso 6 consejos de lo que podrían hacer una persona que se está enfrentando a esta situación. Primero hay que tomar en cuenta de que son más niñas y chicas las que perciben más riesgo en el entorno digital frente a los hombres que lo perciben en el entorno físico, en la escuela. Y lo que la persona que está sufriendo ciberbullying debe tomar en cuenta es que primero tiene que concentrarse en aquello que le guste hacer y se sienta bien, para que pueda despejar su mente de aquel entorno que le está haciendo daño. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo y han sobrevivido, y tener esos referentes le puede ayudar a una persona a superar un momento en el que le ha hecho daño el ciberbullying. Hay que tomar en cuenta de que no ningún mal dura 100 años, y en el caso del ciberbullying es igual. No, en algún momento va a terminar la ola de mensajes, de noticias, de insultos. En algún momento tiene que parar y hay que tomar en cuenta eso. Y no hay que dejar, uno es protagonista de nuestra propia existencia, entonces no hay que dejarla en manos de papeles secundarios. Suena fácil decir que nos queremos, pero realmente tenemos que querernos de verdad, conocernos y poder expresarnos, no solamente en nuestro entorno físico, sino también en el entorno digital. Y tener en cuenta eso, tener seguridad frente a eso. Hay personas que igual nos quieren y tenemos que apoyarnos en estas personas con las que compartimos intereses comunes. Y hay que alejarse de los focos de conflicto. Esas serían algunas recomendaciones que podrían tomar en cuenta los niños, aunque también deberíamos tomar en cuenta las consideraciones que deberían tomar los padres. Es correcto. Es muy importante tomar en cuenta que esto de ciberbullying no es algo que los muchachos pueden trabajarlo solos. Es decir, los padres de familia deberían ya empezar a conversar con sus hijos con respecto a lo que es el ciberbullying, para que uno, puedan reportar si están siendo víctimas, y dos, para evitar que ellos sean los malos de la película. Es decir, conversar con los hijos sobre el respeto, conversar con los hijos sobre el no aprovechar de mal manera estas redes sociales para hacer daño, ¿no? Mostrarle casos, así suene duro, pero mostrarle casos como el de Jeremy, en el que mira lo que puede pasar por una broma o por alguna cosa. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres aconsejar a sus hijos y darles a conocer que esto existe y que ellos pueden ser víctimas o victimarios. Y que si lo ven, incluso si lo ven de terceros, si ven a los compañeros, tienen que avisar, tienen que reportar. Es muy importante eso. Y también hay cosas muy importantes, por ejemplo, en Twitter. Hay 8 recomendaciones para tener una conversa saludable en Twitter. Y me gustaría ahorita dar estas 8 recomendaciones que se deben manejar en Twitter para evitar que nos haga daño el ciberbullying. Una cosa importante es, y aquí viene un refrán, no me acuerdo el refrán, tiene que ver con ojos que no ven, corazón que no siente, algo así. Y básicamente es así, si tú no lees comentarios que te puedan afectar, entonces comentarios no te afectan porque no los leíste. Y en base a, o en torno a ello, son estas 8 recomendaciones que podemos hacer en Twitter. La primera es dejar de seguir. Si no quieres que las publicaciones de otro usuario se vean reflejadas dentro de tu pantalla porque te resultan molestas, puedes dejar de seguir esa cuenta. Y ya no te aparecerán tweets en tu timeline con respecto a este tipo de contenido, esta persona que está hablando cosas que no debe, indebidas, y cosas que realmente te podrían molestar, fastidiar, doler, etcétera. También hay la capacidad de manejar tweets protegidos. Aunque Twitter plantea, aunque Twitter está planteada como una red pública, tienes la opción de privatizar tu cuenta para que solo tus seguidores vean lo que tú publicas. También tienes la capacidad de silenciar palabras, conversaciones, nombres de usuario, frases, emojis o hashtags. También puedes hacer búsqueda segura. Con esta opción, tanto el contenido potencialmente sensible como las cuentas bloqueadas o silenciadas dejarán de buscarse dentro de tus búsquedas. Puedes también tener notificaciones, que es utilizar filtros avanzados para evitar ver respuestas o menciones de cuentas no deseadas. También tienes la opción de bloquear. Si detectas que una cuenta está teniendo un comportamiento abusivo, bloquéala y será como si no existiera. Con respecto a imágenes sensibles, oculta en la configuración imágenes que puedan herir tu sensibilidad. Y también puedes deshabilitar mensajes directos. Si no quieres que las cuentas que no sigues te manden mensajes directos, puedes deshabilitar esta opción. Y estas son recomendaciones para el manejo de Twitter, de tal manera que esto pueda también ayudar a evitar este tipo de acoso. Vamos a hacer un corte comercial y después volvemos con más información. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados, Patricio Piedra, la internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional, Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, regresamos. Agustín, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo puede haber ciberbullying en los videojuegos? Sí, como te comentaba, en general en las plataformas virtuales la gente puede dar rienda suelta a sacar impulsos que generalmente en su vida cotidiana no la saca. En los videojuegos, cuando uno empieza a jugar en línea y generalmente tiene un micrófono o algo así, empieza naturalmente a insultar, porque cuando uno se frustra en un videojuego, si es un videojuego de guerra, generalmente insulta un poco. Pero a partir de eso empiezan a subir las agresiones y hay salas de juegos donde la gente no admite y empieza a insultar a base de las nacionalidades, por ejemplo, como no se admiten brasileños, y si alguien se mete y o no se aceptan japoneses, cosas de ese estilo, y si se une a alguien de ellos, le insultan de una manera muy fuerte. Oh, okay. Ahora, hubo una entrevista a un gamer profesional llamado Alexander González. Vamos a hacer una dramatización de esta entrevista porque nos parece sumamente interesante, debido a que, si bien es cierto, los videojuegos pueden usarse para hacer bullying o ciberbullying, él también cree que los videojuegos pueden usarse para prevenir el acoso escolar. Y bueno, me parece interesante y por eso vamos a simular que tú eres este profesional gamer Alexander González y yo voy a ser el entrevistador. Me parece bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer este juego. bueno, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? No recuerdo una fase de mi vida en la que no jugase videojuegos. Desde muy pequeño tuve una Super Nintendo con la que jugaba los fines de semana. Y también tenía en casa diferentes maquinitas con minijuegos más antiguos que mi abuelo guardaba de la infancia de mi padre y mis tíos. A finales de las 90s, Pokémon desató una fuerte afición entre gran parte de la infancia. De hecho, es el primer equipo al que te unes. ¿Cuándo sucede esto? Mi infancia estuvo cargada de gaming y juegos de cartas. Esto me lleva a los 18 años de edad a entrar en mi primer club de esports como jugador de Pokémon competitivo tras clasificarme en los mundiales de este juego por primera vez en el Nacional de París. ¿Y en qué época escolar comienzas a sufrir acoso? ¿Recuerdas si había más compañeros a tu alrededor que también fueron acosados? Por desgracia, desde que tengo memoria, me percaté de que había más compañeros que eran acosados en el instituto cuando empecé a tener amigos de verdad y a darme mayor cuenta de la situación. ¿Has reconocido que llegó un punto en el que padecías adicción a los videojuegos. ¿En qué momento tomas conciencia de esta situación? Al centrarme en jugar a videojuegos, había renunciado a vivir experiencias ligadas a la etapa adolescente que puede ser más susceptible de terminar en adicciones, como fumar o beber, socialmente más normalizadas. Por ello, siempre había creído que estaba haciendo algo más sano para mí que el resto de la gente de mi edad. Sin embargo, con 24 años, me di cuenta de que dormía mal, comía mal, era incapaz de hacer vida. ¿Cómo sales de esta situación? Tras reflexionar de todas las horas de vida que había invertido en jugar, decidí hacer mejor uso de mi tiempo y realizar una mayor variedad de actividades de ocio. También quise darle un enfoque más profesional a mi perfil como jugador de videojuegos, así que utilicé todo el conocimiento que había obtenido en las competiciones, clubes y voluntariados en otros eventos para crear la Asociación Vasca de Deportes Electrónicos, EUSCO Sports. Junto a un grupo de amigos que compartían este sueño de llegar a vivir a de los deportes electrónicos algún día, empecé a ejecutar proyectos para promover los deportes electrónicos en Euskal Herria a través, por ejemplo, de competiciones oficiales. Con esta iniciativa tratamos de apoyarnos entre gamers, luchar contra la demonización del videojuego y crear una cantera de perfiles profesionales necesarios en el sector. ¿Crees que los chicos que sufren bullying son más susceptibles a desarrollar un trastorno por el uso de videojuegos? Después de lo vivido y lo visto, creo que cualquiera que sufra en su vida buscará o caerá en cualquier hábito que te ayude a apartarse del malestar, y más aún si no recibe ayuda ni apoyo. En algunos casos es súper complicado detectar las situaciones de bullying, incluso teniendo una buena comunicación. Es muy importante tomar medidas y solicitar ayuda si no se sabe cómo conciliar los problemas de acoso mucho antes de preocuparnos por posibles adicciones a raíz de esto. Cuando era adolescente, mis abuelos me decían, estás mejor con eso por la videoconsola que con el botellón. Al no existir en la sociedad el término adicción a los videojuegos, para mí tener el hábito de jugar era la cosa más normal del mundo. Como anécdota, en mi casa era muy gratificante ganar en una partida a la gente mayor que yo y resultar el matón en el tablero. Tener conciencia sobre esto es vital. Muchos juegos online, como Fortnite, precisan de varias personas conectadas entre sí. ¿Puede convertirse esto en un foco de ciberbullying? Es decir, los compañeros que acosan pueden buscar a esa víctima en el juego para seguir ciberacosándole. En los videojuegos y en todo Internet existe una carencia de empatía creada por la ausencia de interacción presencial entre los varios individuos. En el caso del gaming, los ciberacosadores pueden agredir a un jugador y transformarlo en un acosador de cara a otras personas, o simplemente puede convertirse en un grupo de individuos insultándose entre sí. Por la facilidad con la que podemos comunicarnos en los videojuegos, es muy importante promover algunas pautas de cibercivismo y ciberconvivencia. También hay que dar a conocer cómo funcionan las opciones de bloquear e ignorar a los demás, y en el caso de menores, controlar el uso de estos métodos de comunicación. ¿Has vivido tú alguna situación parecida? Yo venía aprendiendo de mi experiencia con el bullying en la vida real. En parte, mi enganche a los videojuegos surgió porque a través de ellos podía conocer otras personas con mis mismos intereses. Y esto supuso no solo un factor determinante, sino también una vivencia muy positiva. Obviamente, siempre han existido jugadores tóxicos y están presentes en todos los juegos, pero es fácil no hacer caso y seguir. ¿De qué manera podemos utilizar los videojuegos para reducir el acoso entre iguales? Se puede crear experiencias mediante el uso de juegos electrónicos que favorezcan que los más jóvenes puedan conocerse, aprender valores y trabajar en equipo, integrando a todos en una forma equitativa. Existe bastante confrontación en cuanto a la relación violencia y videojuegos. Tu experiencia en este campo y tu implicación en este grupo Uzuka Sports te habrán llevado a formarte una opinión propia al respecto. ¿Podrías compartirla? Hablar de violencia y videojuegos es un tanto complicado. A nivel científico no existen estudios que demuestren esa relación. Sin embargo, sí podemos encontrar divulgaciones científicas que corroboran la existencia de beneficios derivados de jugar videojuegos. Recurriendo a mi experiencia, puedo admitir que sí existen jugadores violentos cuyo comportamiento se debe a muchas razones, pero ninguna de ellas tiene que ver con su trayectoria como videojugadores. La situación personal y la educación recibida, en cambio, sí son factores determinantes para que alguien se comporte de manera agresiva. En la asociación, de hecho, hemos vivido situaciones internas con algún jugador violento durante sesiones de entrenamiento. En lugar de expulsarlo, hemos quedado con él en persona con fin de escucharle y apoyarle para hacerle ver que entre compañeros ese tipo de reacciones no deben tener cabida. Y lo cierto es que hemos obtenido resultados muy positivos. Qué bueno. Un resumen un poquito de esta entrevista que se dio a este gamer fue que uno podría pensar que los videojuegos pueden ser utilizados para fomentar el bullying. Sin embargo, él le da la vuelta y dice, mira, si creamos redes de networking saludables, entonces lo que hacemos es que la gente que entra dentro de esta red de networking se sienta identificada, se sienta valorada. Y si hay alguno que empieza a ser una manzana podrida, entonces hay que hablar con él para explicarle que eso no está bien, para ayudarle a que no lo siga haciendo, y de esa manera tú tienes una relación muy sana con el resto a través de videojuegos. Entonces, también esta experiencia podría trasladarse al resto de redes sociales. El tratar de armar siempre redes que sean positivas en tu vida. Y si ves alguna red en donde te hace daño, sal de esa red. Huye de ahí. Es muy importante manejar eso. Ahora, hay algunas iniciativas que se están dando en diferentes partes del mundo para trabajar en contra del ciberbullying. Vamos a hacer una pausa musical y después de la pausa musical vamos a ver cuáles son esas estrategias que se dan en otros países para combatir el ciberbullying. Bye. son para matar. Hay cuchillos que no son para matar. Y si yo quiero, te puedo matar. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que están haciendo algunos países justamente para combatir el ciberbullying. Y hay una estrategia llamada TEI, que es la tutoría entre iguales, como método de prevención del acoso escolar. Agustín, ¿nos podrías comentar un poquito de qué se trata esta estrategia TEI? Claro, el TEI es una estrategia para la educación secundaria que se dirige directamente al grueso de los estudiantes para prevenir la violencia y el ciberacoso escolar. El autor del TEI es un catedrático de orientación educativa llamado Andrés González Bellido y empezó el desarrollo más o menos en el año 2002 y el proyecto comenzó a implementarse en el año 2003. Entonces, el objetivo principal de este programa se dirige a mejorar el clima del aula y promover una convivencia positiva mediante el desarrollo de estrategias adecuadas en resolución de problemas y la integración de una cultura de tolerancia cero para la violencia como rasgo de identidad en el centro educativo. Lo hace sobre cinco pilares que intervienen en este sistema, que sería el centro educativo, el alumnado, las familias, un cuarto que sería la formación y la sensibilidad, y cinco, la evaluación. Entonces funciona a través de sustituir los roles del agresor, víctima y espectador por respeto, valores y empatía, como un rasgo de identidad de la clase que modifica la cultura del centro respecto a la violencia. El programa consiste en un doble triángulo de intervención, donde el alumnado se convierte en el tutor o tutor emocional de sus compañeros de curso inferiores y a su vez son tutorizados por una persona especializada del TEI. Se organizaría, por ejemplo, de la siguiente manera. Los de secundaria cuidarían a los de primaria y los de primaria cuidarían a los de infantil. Para entender, en el caso de que una situación se saliera de control y no se solucionara, ambos estudiantes hablarían con el coordinador del programa del centro y si esto no funciona, como último recurso se aplicaría la normativa de convivencia y se tomarían medidas. Este programa ha logrado un buen rendimiento en todos los centros que se han llevado a cabo y de hecho el plan del TEI se ha sometido a un estudio cuasi experimental en que participaron 2.057 estudiantes de 11 a 16 años, de 22 escuelas y a las que se les asignaron un grupo experimental y un grupo de control. Los resultados obtenidos mostraron una reducción significativa en el comportamiento de acoso escolar, la victimización entre iguales, la lucha, el acoso cibernético y la cibervictimización de un grupo experimental después de la implementación de la intervención. Eso sería fabuloso que podríamos tener en Ecuador o en Perú, Bolivia, en nuestros países latinoamericanos, ese tipo de estrategias. Eso me recuerda también una estrategia llamada Cyber Managers para reducir el acoso escolar. ¿De qué se trata? Es un plan que fomenta a la ciudadanía la convivencia, educación y el bienestar digital en las aulas, familia y la comunidad. El proyecto Cyber Managers nace como respuesta a la necesidad incipiente de una educación digital asentada en las aulas, debido a la brecha generacional que existe en el campo de las nuevas tecnologías, donde los más jóvenes gozan de una destreza casi innata. La teoría impartida por adultos que acaban de aprender a manejar un smartphone no parece que realmente cala dentro del alumnado. Es por eso que Cyber Manager centra su misión en trabajar el aspecto crítico del estudiante a través del aprendizaje entre iguales, muy parecido a lo que nos estabas comentando, donde estudiantes de últimos cursos de secundaria actúan como profesores en materias como ciberseguridad o el acoso online ante sus compañeros más jóvenes. De esta manera, se genera un clima más propenso a captar los conceptos que se explican. La experiencia demuestra que los niños otorgan a sus semejantes mayor credibilidad a la hora de ilustrar cuestiones relacionadas con las redes sociales o los videojuegos. Esto ayuda también para aprender, para enseñar en el mundo real. Y sobre todo tiene una ventaja muy buena y es que empieza a haber esa cercanía entre los más grandes y los más pequeños. El hecho de que el grande proteja al más pequeño y no sea un tema conflictivo. En definitiva, una conjunción de aprendizaje y servicio solidario con cuatro objetivos fundamentales. El primero, sensibilizar acerca del uso inseguro de las nuevas tecnologías y las consecuencias derivadas. Prevenir que las tecnologías de la información se utilicen para ejercer la ciberviolencia de género o el ciberacoso entre menores y jóvenes. Desarrollar competencias profesionales, emocionales, sociales, cognitivas, además del fomento de valores como el respeto, igualdad, solidaridad, cooperación y empatía, y promover su implicación como agente participativo de cambio en la nueva sociedad, fomentando el ejercicio de la ciudadanía digital activa y responsable. También han habido algunos intentos de hacer esto con muy buenos resultados, lo que demuestra que si nosotros también podríamos tener este tipo de estrategias dentro de nuestros países, podríamos tener mejores resultados para reducir el acoso escolar. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y al regreso vamos a ver cuáles son los 5 datos que nunca debemos publicar para prevenir el ciberacoso en las redes. ¿Quieres prevenir el ciberacoso en redes? No publiques nunca estos 5 datos. Las redes sociales se han convertido en un diario compartido y abierto al público. Nuestros perfiles no son privados, es muy importante recordarlo. Por lo tanto, hay que evitar compartir estas 5 cosas. La primera, tu fecha de nacimiento. A excepción de tus seres queridos, quienes por supuesto ya conocen tu cumpleaños, nadie le importará el día en que naciste, así que mejor no lo publiques. Tampoco publiques tu ubicación actual. Gran parte de las redes sociales te permiten ubicar cada contenido que compartes en la ubicación donde te encuentras. Pero te aconsejamos que no cedas a esa oferta. Guárdate este tipo de información para aquellas personas con las que te gustaría disfrutar de esos momentos o de tu íntima confianza. Evitarás ponerte en riesgo de que te acosen o coincidan misteriosamente contigo alguien que no es de tu entero agrado. La dirección de tu domicilio. Resérvate tus señas para amistades o familiares de confianza. Dejar saber a cualquiera en las redes donde vives solo incentivará que aquellas a las que no les sobran las buenas intenciones merodeen por los alrededores de tu casa y conozcan al dedillo cuando entras y sales. Tampoco deberías publicar tu número de teléfono. Seguro que no es algo que acostumbras a hacer al día a día, facilitarle a todas las personas. Al hacerlo estarías poniendo en manos de cualquiera que te molestara diariamente por otra vía de acoso. También podrías empezar a recibir incontables llamadas de números que no conoces. Los departamentos comerciales estarían frotándose las manos y tu terminal ardería constantemente. Ya sabemos lo agresivas e insistentes que pueden resultar a veces este tipo de llamadas. Otra cosa que no debes compartir es tu correo electrónico. Si compartes con la comunidad online tu dirección de correo, tu bandeja de entrada probablemente se convierta en un hervidero de spam y de otros contenidos no deseados. Además, corres el riesgo de que te envíen mensajes con algún archivo malicioso que consigue infectar tu dispositivo y acceder a tu información personal. Esas son las 5 cosas o 5 datos que nunca debes publicar en redes sociales. Y para finalizar, vamos a hablar justamente del tema casi con el que empezamos todo, y habíamos empezado el programa hablando de una cosa llamada el intercambio de cromos, que eran las fotos de las amigas, las compañeras del colegio, etcétera, desnudas. Ahora, ¿dónde, cómo se consiguen y bueno, y de dónde nace esto? Básicamente de una práctica llamada sexting. Agustín, ¿tú tienes un poco de conocimiento sobre el sexting? ¿Qué es? Claro, de lo que entiendo es cuando las personas tienen algún tipo de juego sexual en el que se mandan fotos o videos, poses sugerentes o desnudos o incluso masturbándose. Esos archivos son muy delicados, no, porque al guardarse uno le está entregando a la otra persona la habilidad de poder hacerle mucho daño después. Claro, esta es una práctica que está siendo muy común entre jovencitos, niños, niñas, adolescentes. Entonces, padres, hay que tener cuidado con esta tendencia, con esta moda del sexting. Hay que hablar con los hijos de los peligros que esto representa, porque este tipo de imágenes pueden terminar en un depredador sexual o en un pedófilo, ese tipo de cosas, o puede terminar publicado en internet. Nunca sabemos lo que pueden hacer con esta información, y al día de hoy ya están intercambiando cromos, como empezamos el programa diciendo. Por lo tanto, esta tendencia, esta moda del sexting es bastante peligrosa para los jóvenes, y es mejor evitar este tipo de comportamiento, y por ello hay que conversar. Hay que conversar con los muchachos. Bueno, eso es lo que queríamos conversar el día de hoy. Muchas gracias por toda su atención. Me ha parecido un tema sumamente importante esto del ciberbullying. Y a la final hemos visto algunas recomendaciones para prevenirlo. Hemos visto qué están haciendo otros países, qué tipo de iniciativas tienen. Sobre todo el conseguir que los más grandes enseñen a los más pequeños, porque entre pares resulta mejor esa convivencia, ese aprendizaje, etcétera. Hemos visto algunas cosas o datos que no debemos poner, algunos ejemplos. Hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de redes sociales. En definitiva, es muy importante conocer esto del ciberbullying, porque es algo que debemos conversar con nuestros hijos, es algo que debemos conversar en las escuelas, es algo en donde no debemos pensar que no existe, que existen solo en otros países, sino que es algo que realmente pueda pasar acá, es algo que está sucediendo en nuestros países, por lo tanto es mejor conocerlo para empezar a tomar medidas de prevención y también de reacción para evitar que esto se propague o haga daño a más chicos y no suceda lo que sucedió en la canción de Jeremy, ¿no? que el chico se terminó disparando frente a sus 30 compañeros de clases. Agustín, muchas gracias por venir en este día, gracias por acompañarnos y no me queda más que despedirme, gracias por escucharnos. Muchas gracias igual, Marcelo, y gracias a los oyentes. Listo, nos vemos en la próxima ocasión. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.